guaguancó y un cha-cha-cha. Por eso piden a grito la rumba del Tesola. Por eso piden a grito la rumba del Tesola. Ay, rumbero bueno, rumbero, la rumba me llama. Ay, han cayó hueso, bombo y allá en Pueblo Nuevo. Ay, que tiene la rumba, mamá, que me tira en el suelo. Ay, si yo no bailo esa rumba, bombo, me muero. Ay, rumbero, rumbero, rumbero, rumbero, rumbero, rumbero, la rumba. Ay, que tiene la rumba, mamá, que del Pueblo Nuevo. Según se afirma en algunas publicaciones de la época, no era nada fácil comprar una estación de radio al llegar los años 40, en un país que ya poseía una treintena de emisoras solo en la ciudad capital, y el número de receptores en todo el país llegaba ya a los 112.688 aparatos, con un potencial de 3 millones de oyentes. Ni discutir de por qué la radio era estrictamente comercial, hasta casi de manera indecente, pues las emisoras no tenían prácticamente personalidad propia. Todo dependía del producto o la empresa que auspiciaba su programación. En el aspecto radiofónico coexistían lo mismo una pequeña radio eminentemente comercial, de poca potencia y alcance barrial, que una emisora de gran alcance y con perfil nacional. A pesar de operar en el centro del dial, Radio Casa Lavín, por esto de la explotación comercial, no había generado demasiadas ganancias para Lavín, pero sí para la empresa auspiciante. La emisora fue puesta en venta por Lavín al precio de 72.000 pesos, y luego de una colecta popular realizada en tiempo récord, la estación es comprada por el partido Unión Revolucionaria Comunista y pasa a ser conocida como la CMSX, Radio Popular Onda Colectiva, pero popularmente conocida como Radio 1010 o la emisora del pueblo. El partido Unión Revolucionaria Comunista llegó a ser así el primer multimedio de la época, al poseer imprenta, diario y emisora de radio, para la difusión de la propaganda política y la cultura popular que se reflejaba en la difusión de la música auténticamente cubana. Eso también la diferenciaba notoriamente de otras emisoras habaneras, que poseían un formato que imitaba a la radiodifusión estadounidense. Pase un rato agradable escuchando De Fiesta con Bacardí. Despierta Emilia, que la rumba con mambo va a empezar y tiene que saborear lo bueno de este mambo, lo bueno de este mambo. Nicanor calentó los cueros ya, Nicanor calentó los cueros ya y tiene que respetar que el mambo se va a acabar. Lo bueno de este mambo, lo bueno de este mambo. Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar. Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar. Despierta, despierta, el mambo se va a acabar. Oye, mi mambo se va a acabar. Oye, mi mambo se va a acabar. Despierta, despierta, el mambo se va a acabar. Pero despierta, despierta, Emilia. Oye, mi mambo se va a acabar. Despierta, despierta, el mambo se va a acabar.

Otras de las siglas que harían historia en la radio cubana sería la de COCH, que originalmente perteneció. Otra de las siglas que harían historia en la radio cubana serían la COCH, que originalmente perteneció a Radio General Electric, que empleaba la frecuencia de 9.428 kilociclos, y que luego, en 1940, sería vendida a Amado Trinidad Velasco, y este la uniría a Radio Habana Cuba, convirtiéndose en la gran competidora de la CMQ, las dos más grandes estaciones de radio de Cuba. Ya siendo Radio Habana Cuba, cadena azul, desde el 9 de mayo de 1939, esta emisora empleó varias frecuencias de onda corta, tales como 9.437 y 9.640 kilociclos. Cuando la competencia con la CMQ era ya una cuestión de amor propio, aparecen en escena Abel y Goar Mestre, que se convierten en los malvados de la película. Colaboraron con RHC con la programación para así debilitar a la CMQ. Cuando ya lo tuvo acorralado, compran a la CMQ y se vuelven entonces contra la RHC hasta destruirla por completo y acaparar el mercado de la publicidad en la radio cubana. Durante esos años de dura competencia, por traer a las más importantes figuras de la música nacional e internacional, ambas emisoras lograron algo que parecía imposible hasta entonces: convertir a la radio cubana en una de las más importantes del mundo. Es en esta época que se dan forma también a las grandes cadenas nacionales de radio, que con emisoras cabeceras en La Habana enlazaban a estaciones provinciales a través de las líneas telefónicas. Entre ellas, por ejemplo, se destacaban la COBL Radio Cadena Suaritos en 9.833 kilociclos, la COCX Teléfonos Telégrafos Nacionales en los 9.273, la COCM Transradio Colombia, la COCE La Voz del Transporte en los 12.230, la COVH, radiocadena en los 11.800 kilociclos, la COX7, Radio Ministerio de Educación, en los 4.290, la COCY, Radio Habana, en las frecuencias de 6.450, o la COCO, Compañía Radiodifusora, en los 6.010 kilociclos. Al comenzar el año de 1959 llegaría la Revolución a La Habana, y esto provocó grandes cambios en la radio, que pasó a ser monopolio del Estado, desapareciendo la radio comercial. Primero fue creado el Frente Independiente de Emisoras Libres, FIEL, en reemplazo de la Federación de Radioemisores de Cuba. El gobierno se incautó de todos los bienes de Abel y Goar Mestre, y todo se volvió lineal. En total, las emisoras que pasaron al patrimonio del Estado fueron 66. Poco tiempo después se prohibieron los anuncios comerciales y se cerraron las transmisiones de onda corta, y solo dos emisoras la han empleado desde entonces: el Servicio Internacional de la Radiodifusión Cubana, representada por Radio Habana Cuba, que llegaba para romper con el aislamiento informativo a la que era sometida Cuba, y la mítica y revolucionaria Radio Rebelde. Hoy, la radio cubana, modernizada y popularizada, cumple una importante función social a través de las cadenas nacionales o las emisoras locales de onda media y frecuencia modular. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. No hay ninguna diferencia, que tú son blanco, que yo son negro. Sangre son colorado y fue de muerto en la tumba fría. Para las lecciones, para todas las cosas en la vida. Tu nombre será Urbino, el mío Miguelito Paté. La diferencia es la misma, que tú son blanco, que yo son negro, que sangre son colorado y puede muerto en la tumba fría. Para la lección, para todas las cosas en la vida. Como el mío, haga calor o haga frío, que tú son blanco, que yo son negro, que sangre son colorado y puede ir muerto. En la tumba fría, para las lecciones, para todas las cosas en la vida. Yo voy adelante, tú me sigues, yo voy adelante, tú vas atrás, pero sangre son colorane, corona, goza.